Hola, buenas, buenas, ya llegamos, no se altere, ya no desespere, este es su lugar. La entrevista oída, las noticias escondidas, voces conocidas vuelven a sonar. Somos los sonidos que confunden y entregan, por favor descrea lo que va a escuchar. Para dar sentido a todo tipo de incoherencias, esta es la frecuencia a sintonizar. Sabemos que no es sencillo, dice que al mundo le falta un tornillo, eso es lo que va usted a comprobar. Hoy escuchará todo eso que es nada, pero lo vamos a decir. Y si lo oye bien, se podrá informar sintiendo el rato. Sabemos que no es sencillo, dice que al mundo le falta un tornillo, eso es lo que va usted a comprobar. Todo por los niños te invita a ser parte del colectivo, para poner nuestro grano de arena por los derechos de los niños, las niñas y los adolescentes. Aquel, aquella que quiera contactarse y dar una mano puede comunicarse al 092-096-267. 092-096-267. FM 90.7 o desde la web colectivoespica.sejuntalagente.org. Hola, buenas, buenas, ya llegamos, no se altere, ya no desespere, este es su lugar. Buscamos instrumentos. Si tenés un instrumento que no usás, en el espacio Carlos Alfredo tenemos un lugar para ellos. Contactanos al 091-414-989. 091-414-989. Va a escuchar, para dar sentido a todo tipo de incoherencias. Taller intensivo de muralismo, esto va a ser el 2 y el 3 de abril, acá en el espacio Carlos Alfredo, a cargo del tallerista licenciado en artes Javier Freire. Por inscripciones pueden comunicarse al 096-043-438. Javier Freire es dibujante, grabador y muralista, licenciado en artes en la Escuela de Buenos Aires. Estudió con Cebeso, con Muso, con Clever, Lara, con Sequeira, con Ontú, con Alpuy. Desarrolló el muralismo desde el 2004 con un grupo de 3 y cuarto. Actualmente incorpora la madera en su obra y vive y trabaja en su taller en Maritia. El contenido del taller va a ser de boceto, de composición, dibujo, color, proyecto a escala y ejecución de mural. Así que ya saben, para participar y para inscribirse hay que comunicarse al 096-043-438. Hola, buenas, buenas, ya llegamos, no se altere, ya no desespere, este es su lugar. La entrevista oída, las noticias escondidas, voces conocidas vuelven a sonar. Seminario Aprendizaje Basado en Juego, el juego como impulso de aprendizajes. Se trata de un seminario que se va a dar en dos instancias, el sábado 10 de abril y el sábado 24 de abril, ambos días de 17 a 19.30 horas. Sábado 10 de abril, sábado 24 de abril de 17 a 19.30 horas. Es un seminario que se va a dar en el espacio Carlos Alfredo, va a contar con certificación internacional y los cupos son limitados. Para contactarse interesados en este seminario, pueden escribir un correo electrónico a inspiracioncompleja@gmail.com o al WhatsApp 091-378-310, 091-378-310, o un correo electrónico a inspiracioncompleja@gmail.com. Falta un tornillo, eso es lo que va usted a comprobar. Hoy escuchará todo eso que es nada, pero lo vamos a decir. Y si lo oye bien, se podrá formar siguiendo el dato. Hola, buenas. Buenas, buenas, ya llegamos, no se altere, ya no desespere, este es su lugar. Bueno, y vamos a seguir escuchando una musiquita libre. Me encanta la música libre. ¿Le gusta la música libre? Me gusta la música libre. Me gusta todo lo que sea libre. ¿Sí? Sí. Ahí está. Bueno, capaz que es mucho decir, pero en general lo que es libre... Es como que la libertad le da como un poder, ¿no? A mí la parte del mercado libre me deja un poquito como... Eso es liberalismo, dice usted. Usted se refiere a otras libertades. Exacto. Que no es muy libre generalmente, ¿no? No, no, la libertad para alguno. La libertad responsable. Eso ahí me da un poco de... responsable. Si tiene que ser responsable, no puede ser no libre. No es tan libre. Sobre todo cuando uno mira a quién le dice eso, que generalmente son unos animales de poder. ¿Cree qué casualidad? ¿Vio que estábamos escuchando una banda de Neptunia? De Neptunia, muy linda. Que se llama Animales de Poder. Sí. ¿Y sabe qué tema vamos a escuchar? No, increíble. No me diga. Animales de Poder. Impresionante. Ya las casas se cerraron de un portazo y desde allá viene la tormenta. La mañana las encuentra cicatriz en espiral. Otro color.